Vamos a la popa, vida mía, a llevarle un milagrito a la virgencita de la Candelaria. ¡Epa! Como el pescador a su atarraya. Como el pescador, ay, a su atarraya. Como el pescador, a su atarraya. Como el pescador, a su atarraya. Como el pescador, a su atarraya. Ay, jeje, como el pescador a su atarraya. Oh,